la salsa que va a ser del bailador. Va a tener que sentarse a esperar que llegue un ritmo mejor. Va a tener que sentarse a esperar que llegue un ritmo mejor. Nadie sabe el dolor que va a sufrir el rumbero si el nuevo ritmo esperado le falta algo y no está completo. Si el nuevo ritmo esperado le falta algo y no está completo. Va a sentir en el mundo entero. No podemos dejar que acabe este ritmo sabroso, pues es el único baile que el rumbero pone gozoso. No podemos dejar que acabe este ritmo sabroso, pues es el único baile que el rumbero pone gozoso.